tenía sirviente y lo llamaban señor. No tenía un grado y al mundo enseñó. No era militar, pero al mundo conquistó. No cometió crimen y lo crucificó. Murió, fue enterrado, pero resucitó. Se llama Jesús y vive hoy. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Llamaban señor, no tenía un grado y al mundo enseñó, no era militar pero al mundo conquistó, no cometió crimen y lo crucificó, murió, fue enterrado pero resucitó, se llama Jesús y vive, arriba, Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Está muerto, bajen todos las manos. Si Él está muerto, guarda un minuto de silencio. Pero si está vivo, grítalo. Si Él está muerto, bajen todos las manos. Si Él está muerto, guarda un minuto de silencio. Pero si está vivo, grítalo, grítalo, grítalo, grítalo. Jesucristo no está muerto.